Música cutre, para mí es la tuya. Música cutre, para ti es la mía. Música cutre, para mí es la tuya. Música cutre, música la la. Música cutre, para ti es la mía. Música cutre, para mí es la tuya. Lo bueno ya está hecho, lo malo está por hacer. Todo lo que se repita, todo lo que se repita dos veces, suele acabar en música, y todo estilo lo repite cuando quiere, ya sea enseguida o al rato. Todo ritmo se repite. El ritmo, antes de ser ritmo, era solo un sonido o ruido. Y si no se repite, es un desorden, es un caos. Música cutre, para mí es la tuya. Música cutre, para ti es la mía. Música cutre, para mí es la tuya. Música cutre. Música cutre. Música cutre. Música cutre. Música cutre.